Seguimos en esta tarde de Tu Tiempo Mujer, caminando despacito y abordando un poco cada uno de los temas que siempre nos ocupan y para informarnos también, por supuesto. No pudimos reactivar la comunicación con Vicky Francescuti, parece que tiene un problema en su teléfono, así que vamos a seguir avanzando. Y en este momento te quiero informar, allá en septiembre del 2017 se produjo la sanción de la ley 27.350 para la regulación del uso medicinal del cannabis. Y allí fueron todos los debates sobre la prohibición y la legalización, el autocultivo como emancipación del cuidado de la salud y la comercialización como forma de limitar el acceso a amplios sectores de la sociedad. Después aquí en Santa Rosa ha habido muchísimas actividades relacionadas. Esta radio, Radio Kermés, se ha ocupado muchísimo del tema y de acompañar todas las actividades. Hay ONG que tratan el tema, entre ellas Cannabis Medicinal La Pampa y seguramente otras más. En este momento vamos a hablar con alguien que sabe mucho más del tema que yo, por supuesto. Voy a tener una entrevista telefónica y la voy a compartir con Ayelen Vitale. Ayelen es estudiante avanzada del profesorado de Biología de las Facultades Exactas y Naturales. Además, escribió un libro junto a Daniel Oliveto, el libro Cannabis en la Pampa Argentina, un análisis sobre el uso terapéutico. Ha hecho presentaciones de trabajos, asiste a congresos científicos. En fin, participó en diferentes jornadas en La Pampa y en noviembre está previsto un nuevo encuentro. Pero ella, Ayelen, va a dar este jueves 20 de septiembre a las 20:30 horas en el Moca Bar una charla que ha denominado Mujeres y Cannabis. Entonces vamos a charlar con ella sobre esto, es Mujeres y Cannabis. Hola, Ayelen Vitale, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos. hablando de cannabis, que bueno, obviamente vos sos una experta en la materia, nos vas a poder explicar mucho más de todo esto. Pero yo tengo este interés en que me relates, me cuentes, nos cuentes tu charla del jueves, Mujeres y Cannabis. ¿Por qué Mujeres y Cannabis? Bueno, la charla empieza, la iniciativa de realizar esta reunión empieza porque, bueno, me llegó el feminismo, pero primero a mí me llegó el activismo canábico. Sí. Y como el feminismo puede involucrarse en cualquier temática, absolutamente, dije, sí. Viste que es muy amplio, al igual total. Que el cannabis. Sí, entonces bien. Dije, ¿por qué no hago una charla sobre mujeres y cannabis? Uh-huh. Y bueno, me tiré a la pileta, estoy sola por ahora acá en La Pampa, pero después de la jornada yo creo que voy a tener muchas más compañeras que me acompañen sin para duda, dar otras reuniones. Sin duda. Comentanos la situación específica que vos ves en las mujeres en lo que se llama la cultura canábica. Bueno, la cultura canábica está compuesta por un 90% de varones. ¿90%? Sí, bien. Sí. Está llena de varones la cultura canábica. Wow. Las mujeres, ¿cómo ingresamos en la cultura canábica? Uh-huh. ¿Cómo se lo esperaba? ¿De qué manera? Cosificando nuestro cuerpo para vender cualquier producto. Desde un fertilizante para las plantas, hasta una semilla, hasta una pipa, un picador, sí. O simplemente flores mismas, ¿no? Sí. Entonces las mujeres entran dentro de la cultura canábica de esa manera, en los inicios, ¿no? Acá en Argentina la cultura canábica tiene unos 15 años aproximadamente. Ajá. Y en el resto del mundo, bueno, en los países donde es legal, países un poco más desarrollados en la temática, las mujeres ingresan de esta manera. Pero por suerte la cosa está cambiando. Uh-huh. Entonces, en Argentina tenemos algo muy, muy importante, que la ley 27.350, de la cual hablabas hoy vos. Sí. Fue llevada a cabo gracias a madres seguro, de hijos sí. con discapacidades. Sin duda, no sí, es sí. un dato menor. No, claro es que no. Excelente. Sí, sí, y tal va cual. A entrar, y la nueva regulación de la ley, o lo que se venga sobre el cannabis, yo estoy convencida uh-huh. de que lo van a llevar adelante mujeres. Sin duda. Primero sí. ingresó por madres con hijos con algún tipo de discapacidad. Y ahora la demanda del cannabis a nivel mundial es para las personas, para mujeres mayores de 65 años, que hoy en día llevan la bandera. Mira. Son ellas lo que lo van a lograr. Sí. Es un movimiento, es muy, muy emocionante como mujer y como militante canábica. Y yo creo que hay un montón para avanzar, porque hay muchísimas cuestiones que todavía están bien. Claro que sí. Bueno. Pero, bueno. Se tiene que empezar en algún momento. Así que entonces el mundo canábico también está dominado por hombres. Exactamente. Que generan prácticas de sociabilidad, como por ejemplo esto de que los expertos y reconocidos en el mundo del cultivo de la genética son mayoritariamente hombres, y a la postre los que escriben son sobre ellos son también hombres. Exactamente. ¿Sí? Todas las publicaciones, los libros sobre cannabis que hay en el país, que son muy pocos, son, son 4 o 5, son todos varones. Yo soy la única que escribió, junto con mi pareja, ni siquiera lo escribí yo sola, pero bueno, aparezco, digamos, ahí dentro, como una de las primeras publicaciones. A nivel, por ejemplo, en los nombres de semillas, son todos nombres de varones. Cuando se habla de genéticas, se habla de varones. Sí, sí. En todo están, digamos, lamentablemente. Sí. Pero entonces, las mujeres, agrupaciones de mujeres, digo, que están tomando la escena canábica para recordarles a este sector que aún existen prácticas desiguales, políticas de no reconocimiento, ¿no? Exacto. Esto relacionado siempre con el rol de la mujer en estos espacios, ¿no? Exacto. Yo te puedo contar algo que me pasa habitualmente en el negocio. Uh-huh. Cuando cae un varón, que son los... Bueno, mayoritariamente son varones los cultivadores, sí. Caen a hacerme una pregunta sobre cultivo y le preguntan a mi pareja Daniel, no me preguntan a mí. Claro. Pero eso me pasa sí. 3 veces por día, sí, y sí, hace sí, 5 sí. años que trabajo sí. en esto, ya estoy un poco cansada, ¿no? Entonces por eso decido hacer también esta... Entonces vos, primer la encuentro. Charla es para las mujeres, ¿sí? ¿Cómo? La charla es específicamente para las mujeres, para ir también deconstruyendo esto de... Claro, y de además espacios, para conocernos entre nosotras, sí, que somos muy pocas las cultivadoras acá en La Pampa, para conocernos, intercambiar ideas, enseñarles a cultivar a las mujeres, porque los cursos que dictan también están dictados por varones, los cursos de cultivo, cursos de cannabis. Es un poco para que nos conozcamos entre nosotras, nos visibilicemos, y seguramente haga 3 encuentros. Bien. El jueves voy a estar hablando sobre esto que acabamos de mencionar, sobre Bien. El rol de la mujer en la cultura canábica, sí. sobre leyes que se desconocen. No soy abogada, ni me interesaría hacerlo, pero es importante tener en cuenta las leyes, porque hay gente que piensa que el cannabis es legal, que se puede tener determinada cantidad de plantas, y eso es mentira. Entonces, bueno, es informar sí. sobre... El cultivo del cannabis es ilegal como el aborto. Entonces, exactamente. Hago la comparación. El cannabis y el aborto comparten muchísimo. La clandestinidad, por ejemplo. La clandestinidad, la prohibición de acceder a un derecho, acceder claro. a los derechos de las libertades, y en el caso de aborto, acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Sí, sí. Comparten muchísimo el cannabis sí, mira, y las mujeres. Y, haciendo la comparación, ¿viste? Es lo mismo. Reglas que nos atraviesan, sí. Totalmente. Vos decís uno, que estamos... el que puede acceder a un aborto... con garantías, pago, ¿no? Sí. Y con ciertas garantías, claro. Accede la persona que tiene dinero, y con el cannabis pasa lo mismo. Claro, alguien que quiere conseguir cannabis de calidad de un laboratorio, bueno, tiene que pagar muchísimo dinero. Sí, sí, está la comercialización. Muchísimo. Claro, justamente así como comercializan con nuestros cuerpos, tiene que ver esto con lo mismo. Y vos mencionabas recién, Ashelen, que Estás muy sola acá en La Pampa, o sea, sola sí. en cuanto a la relación de las compas de género. Exactamente. Hay poco grado, entonces, en esta militancia por la legalización, por el autocultivo y por el acceso a la información. ¿Cómo ves eso acá en este lugarcito del mundo que habitamos? El acceso a la información está limitado. Claro. Yo me encargo de difundir toda información que leo, que me llega, que me capacito y demás, porque considero que la información es poder, y si la tengo, la voy a compartir. Por eso Bien. También voy a hacer esta charla. Tengo tanto conocimiento sobre el cannabis, obviamente no todo el conocimiento, cada día voy aprendiendo un poco más, sí. pero tengo tantísimo conocimiento para transmitir que no me lo quiero quedar yo, sino que lo quiero transmitir hacia la comunidad, y es a lo que me dedico. Tengo un programa de radio. Sí, estás en Radio Sonar. Estoy en Radio Sonar los viernes a las 21. Bien. Bueno, estamos en el Grow atendiendo consultas, en mi Facebook, en mi teléfono. Sí, en todos lados. Por todas las redes sociales. Pero... ahora vamos a hacer una jornada en noviembre, la vamos a hacer en Pico. Ajá. Para descentralizar un poco, viste, también siempre hicimos tres acá y nos parece importante ir a otros pueblos a informar. Bien, me parece fantástico. Y yo te hago esta preguntita ya. Dale. En tu experiencia personal y militando, como vos decís, el cannabis, ¿te sentiste discriminada en muchas oportunidades? Muchísimas, sí. Estuve el fin de semana en una jornada en Bahía Blanca, un congreso internacional sobre cannabis y salud, que fueron 3 días. Ajá. Y estuve con un montón de compañeros militantes canábicos que conozco hace muchísimos años. Son dos varones, había dos chicas nomás, y siguen discriminándome. Hablan de una genética y no me miran a mí. Es muy muy gracioso, lo miran a mi compañero, como si yo no supiera germinar una semilla. Claro, bueno, no. Simplemente nos pasa permanentemente esto, ¿viste? Todo el tiempo, todo el tiempo en todos los ámbitos en los que camino. En todos los ámbitos en los que interactuamos, nos ocurren estas cosas, desgraciadamente es así. Pero bueno, vamos tratando de construir colectivamente, como pienso que tiene que ser yo, ¿no? Porque de otra manera no se puede. No, lo mismo con el cannabis pasa. Claro, si no, justamente. Si no, somos si no un es colectivo, hacia la lucha. Un mismo objetivo. Sí. No avanza. No, sin duda que no. Te vamos a ir a escuchar a la charla, porque si sabemos que el patriarcado es transversal a cualquier actividad humana, el feminismo también lo está haciendo, y cada vez más. Por eso invitamos a todas las oyentas a que se acerquen a la charla que vas a brindar, donde pones el acento en la mujer y politizando tu militancia como corresponde. Así que recordanos día, lugar y hora. El jueves 20, esta semana, a las 20:30, en Moca, Padre Bodo, esquina Belgrano, y reserven mesa. Porque las chicas trabajan mejor. Perfecto. Me acuerdo el teléfono en este momento. pero en la página de Facebook están el teléfono para reservar. Buenísimo. Trabajan mejor las chicas. Sí, el espacio es pequeño, no sé. Sí, exactamente. Ahí damos los cursos de cultivo. Dimos un ciclo de cursos este año y otro el año pasado. Bueno, buenísimo. Y, sí, deben entrar unas 50 personas. Pero para que las chicas trabajen mejor, reservamos mesa y listo. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto para nosotras poder charlar con vos. Ojalá tuviéramos más tiempo. Ya vamos a tener otra oportunidad de poder seguir avanzando en la temática. Así buenísimo. Que muchas gracias. Gracias mucha suerte y nos vamos a encontrar el jueves en tu charla. Hasta luego. Otra mujer militando desde otro espacio, pero también tiene que ver esto con el rol que el patriarcado nos impone a las mujeres. Y el feminismo que está atravesándolo todo, como debe ser.